rescatando las experiencias internacionales de los países no alineados, rescatando el Atlas de Perón o el ABC, pero fundamentalmente rescatando que aquel proceso histórico iniciado por San Martín y por Bolívar tuvieron la más alta impresión en un hombre que en la Argentina hoy merece llevar no solamente el nombre de esta casa, sino de mucho más, que fue el compañero presidente Néstor Kirchner. Y digo esto, por suerte vamos a tener importantes protagonistas de esa gesta, en la que también tuve la posibilidad como funcionario de estar en las dos cumbres, donde se le dijo que no al ALCA en aquel encuentro de Mar del Plata, y donde realmente sentimos como argentinos que era posible, que había un sueño, que no son todos los poderosos, que podemos armar un Mercosur al servicio de la integración de los pueblos, que podemos avanzar en un UNASUR, que podemos ir a la CELAC, y que hemos tenido lamentablemente una derrota en el término político con los más poderosos, y que nuestro desafío en esta reunión es saber de los errores cometidos, de corregirlos, de generar una unidad y de generar una resistencia para la libertad de nuestros pueblos. Porque vamos a seguir pensando en grande. Nosotros queremos una patria grande, que sea justa, libre y soberana, y para eso están todos convocados y bienvenidos a esta reunión. Muchísimas gracias, bienvenidos hermanos y hermanas de América Latina.